dos, tres, cuatro. Programas, o sea, querían estabilidad económica, querían estabilidad radial. Bueno, acá tenemos estabilidad radial, querían seguridad radial. Acá está, se la está brindando Tardes Nuestras. No debes hablar con extraño. No estoy hablando con extraño, estoy hablando con la audiencia de Tardes Nuestras. Hemos logrado bajar la inflación a un dígito. Nos quedan 8 programas hasta el miércoles 9 de diciembre. Y después, el domingo 13, ahí sí, domingo 13, hacemos la fiesta de los 15 años con Halloween. 15 años Halloween. Así que van a estar todos invitados, vamos a estar todos nosotros. Va a estar, bueno, quien me voy a pasar a presentar. Mi nombre es Leo Sapiola, soy el conductor de Tardes Nuestra. Bueno, capaz que vaya disfrazado de indio. Cuidado que yo, como me criaron los indios, aparezca disfrazado de indio. No sé. Quiero decirle a todos que estoy muy, pero muy conforme con este programa. Tendrían que ser mandados al gran premio de programa de radio, no sé, comunitaria o algo así. Tendríamos que... Soy un oyente y estoy de acuerdo con vos, Leo. Los oyentes quieren participar los oyentes. En la producción está Eduardo Mutasi, nuestro productor, que le mandamos saludos a las hijas Vera, Gina... Y Emma, las tres, que vamos a ver cómo vienen. Si va a venir disfrazado Eduardo Mutasi, va a venir disfrazado, va a venir... La dejamos ahí, cómo va a venir, si va a venir como Halloween o como 15 años. Y operando los controles, si hablamos de disfrazado... ¿quién es el disfrazado acá? Vamos a ver si va. nuestro actor... de la novela de todos los miércoles, Bernardo Sapiola. Sí, un aplauso para nuestro operador. Así que estamos todos muy contentos, que ya cada vez falta menos. Como digo yo, gente, ya veo la luz al final del túnel. La estoy viendo, Eduardo, la estoy viendo, la luz al final del túnel. Es la vela de los 15 años de Tardes Nuestras. Ya estoy viendo la luz al final del túnel, Eduardo, estoy muy contento. Bueno, ¿qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Va a estar Víctor. Está Víctor acá abajo con su columna nacional e internacional de política. Tenemos el mejor analista política, no solo de Latinoamérica, sino mundial. Así que está acá Víctor abajo, le vamos a preguntar qué opina de esto de que logramos algo que no pudo nadie en estos momentos, lograr bajar la inflación a un dígito. ¿La podemos mantener? Vamos a ver qué dice Víctor, si vamos a poder mantener esta inflación de un solo dígito. Nos quedan 8 programas. Va a estar un reencuentro. Volvió Luisito. Está, sí, acá en vivo. Luisito con la Biblia y el calefón. Luisito. No sé si es la Biblia y el calefón o la capital y el calefón. Capaz que les cambiamos el nombre al segmento de la Biblia y el calefón. Les vamos a poner la capital y el calefón. También va a estar Little Richard. Sí, va a estar Little Richard con su un tema muy, muy conocido, pero no quiero adelantar nada, pero va a estar en su bloque. Bueno, Little Richard, que cuente una de Charlie. Vamos a ver si toca un tema de Charlie. Va a estar, y ya que hablamos de Little Richard, le mandamos saludos a Vicky, que es una enfermera o alguien, una médica que él conoció, que trabaja en el CIES, creo que es una médica. Que él conoció que trabaja en el CIE, el hijo que escuchaba el programa Tardes Nuestras. Así que, Vicky, te mandamos saludos, no solo Bernardo, Little Richard o Little Tyler, sino de acá de Tardes Nuestras, te mandamos saludos a vos y te vamos a dedicar este programa. También vamos a tener a Andrés desde Olivero, nuestro columnista allá, Andrés, para ver. Leo, vamos a ver cómo está la oficina, esperemos que Andrés no esté atendiendo desnudo, sí, no vaya a hacer cosas que estén corriendo desnudo por la ruta, tenga cuidado. Tengan cuidado, sí, la gente que circule por Oliveros, tengan cuidado si ven corriendo desnudo por la ruta, es Andrés seguramente con la secretaria, que está... Por eso, que manejen con cuidado si pasan por Oliveros, porque... Por ahí, por la ruta, pueden encontrar gente corriendo desnuda, así que tengan cuidado. Va a estar Andrés. Vamos a tener comunicación con nuestros compañeros latinoamericanos. Por ahí tenemos alguna comunicación con Chile, me parece que Patricio de Chile nos vamos a tratar de comunicar. Con la gente de Uruguay también vamos a tratar de comunicarnos, porque ellos pudieron hacer la marcha en el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno... Este es el tema, un tema que vamos a tratar también, el tema de eso antes que quería seguir, el tema del Día de la Salud Mental. Muchos dicen que es marketing, no es marketing, ¿qué decimos nosotros? Bueno, por eso nos vamos a tratar de comunicar y ustedes llamen al 432-5261, 432-5261 o al WhatsApp escrito de aire libre, WhatsApp escrito 341-592-0011. Te lo repito los dos. El aire libre fijo 432-5261 y el WhatsApp radio escrito solamente 341-592-0011. Y ahí decimos, ¿qué es el Día Mundial de la Salud Mental? ¿Se convirtió en un día marketing o no? ¿O es un día de lucha? ¿Qué te parece a vos? Ya confundimos el Día Mundial de la Salud Mental con el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, o sea, de todo, las celebraciones individuales con una celebración colectiva. El encierro nos paranoizó todo que confundimos las celebraciones colectivas con las celebraciones individuales. Es lo mismo el Día del Niño que el Día Mundial de la Salud Mental. O sea, tengo que cerrarme el micrófono y me voy porque ya estamos en un grado de paranoia terrible. Así que bueno, vamos a tratar también, vamos a analizar ese tema. Después la situación de que estamos viviendo en los manicomios, cómo está, ya se acerca el 2020, lo cerramos, no lo cerramos, también lo vamos a estar analizando. Vamos a ver si nos comunicamos con Rolando, el hombre de todos los tiempos. Sí está, ¿qué pasó con el detector de ovnis? ¿Se lo fue a vender a la municipalidad? ¿Se lo vendió? ¿No se lo vendió? ¿Vendrán los ovnis a la fiesta de 15? Le vamos a preguntar a Rolando, a ver qué pasa con el detector de ovnis o qué tema quiere hablar. Y también con Carmencita, vamos a ver si tenemos una comunicación de última con Carmencita. Así que eso es lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. En el programa de hoy. Hoy la musicalizadora es Marcela. Marcela, a la chica esta que estuvo haciendo el taller de arte urbano en el Gomecito. Marcela, ella fue la musicalizadora, es la musicalizadora del día de hoy. Espero que le guste la música. Eligió, le voy a decir algunos de los autores que vamos a estar escuchando, elegido por Marcela, y de cual le mandamos saludos acá, Eduardo. Marcela, la de los pájaros, la que ven todos los pájaros en la pared del Gomecito. Bueno, fue más que nada taller de ella, pero creado por los usuarios. Vamos a estar escuchando Ramón Ayala, Dura Tierra, De Chacabuca, versión Susana Vaca, no sé si Sapiola conoce alguno de todo esto, Astillero y Mala Fama. Este último tema de Mala Fama se lo dedicó a la gente del Gómez. ¿Vos conocés alguno, indio, de todo esto? ¿Alguno? Ajá, ojo que Marcela, bueno, estos son los temas elegidos por Marcela, así que le repito, va a estar eligiendo Ramón Ayala, Dura Tierra, de Chacabuca, versión Susana Vaca, Astillero y Mala Fama. Y bueno, y antes de empezar, menos el primer tema con el cual vamos a empezar, este primer tema que va a estar sonando lo elegí yo para ambientar este programa de Tardes Nuestras. Este primer tema que vamos a elegir, siendo 14-15 minutos, fue elegido por mí, después van a estar los de Marcela. Vamos con el primer tema, Bernardo, y seguimos en Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón, pero las hace. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso. Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas. Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren, niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida en Richard, yo lo único que opino es esto: el que depositó barbijo casero recibirá barbijo casero, y el que no depositó barbijo casero no recibirá barbijo casero. Lo dejo para que lo analicen durante el fin de semana. Al capitán Eduardo, al capitán Rolando y al capitán Little Richard. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también, ¿no será que no? Bueno, audiencia, siendo 14 horas 19 minutos, espero que nuestra gente no esté muerta. Y bueno, Me olvidé de anunciar el tema del doctor Leo Villarreal en el consultorio, que hoy va a tratar qué sucede, cómo deben actuar los profesionales y los trabajadores de salud ante la observancia de tratos inhumanos a los usuarios que están internados en los monovalentes o manicomios. O sea, cómo deben proceder de acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental si observan violación de los derechos humanos en los manicomios. Es el tema que va a tratar el doctor Leo Villarroel en el consultorio de hoy. Y ahora, ya que hablamos de análisis, que hablábamos, estamos hablando de que bajamos un dígito los programas y la inflación de Tardes Nuestras. Nos quedan 8 programas. Y ya que hablamos de inflación, ¿cómo te va, Víctor? Bien, un gusto estar acá con todos ustedes. ¿Qué tema trae para hoy? Viste que logramos, nos quedan 8 programas, Víctor. Bajamos sí. La inflación. Mirá si logramos bajar a un dígito la inflación. Sería algo buenísimo. Pero primero hay que controlarlo de los puertos que se llevan toda la plata. ¿De los puertos se llevan toda la plata? Sí. Si no se controla bien los puertos, los cereales no pagan impuestos. ¿Cómo era que te iba a decir? Y el tema para hoy, Víctor, ¿qué vas a traer hoy? Sí, el tema, lo que me indignó mucho, lo que vi en el noticiero sobre la pandemia en la Florida, que la gente lo estaban echando este fin de semana, y me pareció pésimo, porque la gente mantiene la distancia y usa todos los controles así de pandemia, se pone alcohol en las manos, trata de comer comida, no compartir los mates, y etcétera, etcétera, para mantenerse bien la persona en la Florida, y justo viene la Guardia Urbana y lo echa, cosa que me parece pésimo. Y claro, porque el tema está, o sea, ahora está en discusión de si está habilitada la Florida, no está, si estamos en temporada o no, si es temporada, es atemporal, esas son las discusiones, ¿me entendés? Es un lugar público que es la playa está incluida como un lugar público, la Rambla Cataluña es playa y tendría que tener una regulación específica, porque ya que está, nos vemos por ahí sobrepasados de normativas, porque no sabemos ni lo que estamos regulando. Hoy regulamos el espacio público, de las playas otra regulación, los parques otra, y entonces la gente se llena un montón de leyes que no conocemos las básicas, nos están llenando de leyes que no sabemos cuál está vigente, cuál no, si hay contradicción, si estamos aislados, si estamos distanciados. Entonces la gente tiene en la cabeza, tiene un matete, como se dice, tienen un matete que no saben para dónde correr, si correr para la Florida, correr para el monumento, correr para el patio de la madera. Entonces, como hay tantas idas y vueltas con las cuarentenas, ¿en qué fase estamos? ¿Qué te parece, Víctor, a vos sí, todo eso? Bueno, a primer principal habría que respetar a la gente que respeta el protocolo de distanciamiento y de todo, de no compartir las cosas, los utensilios con los demás. Eso habría que dejarle a la gente que esté en la Florida, que pueda estar en los parques, porque los shopping, los restaurantes, los bares están abiertos. Cosa que es, digamos, una locura pensar que la gente que está en la Florida va a contagiar. Pero también, no solo los bares, que tienen, o sea, pueden instalar mesas en las veredas y en los canteros centrales, y no pueden, y la Florida que no es bar, por eso, la normativa es para los bares, para las playas otra, parece ser, para los restaurantes otra, o sea, como que tenemos un montón de leyes y a veces se superponen una con otra, no sabemos cuál está vigente, cuál no. Es como una ensalada que no se entiende al final en qué estamos. Es un matete, la gente tiene un matete en la cabeza, como se dice, que no sabe para dónde correr, si corre para la Florida, si se mete en un restaurante, si va al patio de la madera, si va a correr el monumento, si hay círculos, se pueden tomar mate. Entonces la gente no sabe, ¿me entendés? Entonces dice, pero un día nos dicen una cosa, la gente más que está encerrada, encima le decimos que hay aislamiento, y la gente no sabe, dice, ¿puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Me quedo encerrada? Entonces, pero esta desorientación viene del gobierno, viene de las leyes, de ellos que hacen las leyes, ¿no? De la persona que quiere ir a la playa a tomar sol, a tomar unos mates. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Me sacan? ¿Qué decís, Víctor? Sí, el tema es que está muy desordenado todo, hay mucha confusión en todo el tema. Pero la gente, así como puede ir al shopping, puede ir a los bares, también tendría que salir a la Florida, dispersarse un poco, a los parques, porque hace mucho tiempo que está encerrada la gente. Claro, claro. Hay un llamado, tenemos, a ver, hay algún comentario para vos, Víctor. Han llamado, a ver, lo vamos a escuchar. Hola, Víctor. Te hablé, Léctor. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mirá. ¿Sabe qué? Yo llevo 200 días sin salir del taller. y de casa, y la verdad que está difícil. No justifico que la gente haga cualquier cosa, Víctor, yo estoy con el presidente, yo estoy con vos y estoy con el presidente, dale, aguante, usá barbijo, Víctor. Sí, siempre. Así pasaba un llamado para vos, Víctor, dice que está totalmente de acuerdo. O sea, sí, que lo que estamos criticando acá es la cuarentena, no lo que el presidente toma como decisiones, digamos. Pero el presidente puede aflojar un poco también con lo que dice. En otros países se volvió rebrote, como en Europa. Digo, Europa no es un país, pero es un continente. Perdón, pero se volvió rebrote ahora con el invierno, se está volviendo otra vez rebrote en Europa, ¿no te diste cuenta? Ahí tenés, Héctor, sacale del ángulo, Héctor, sacale del ángulo. Dice Héctor, dice, acá estamos criticando la cuarentena, no la política de Estado, política económica del presidente es bastante buena, aunque tiene sus errores. Ahí tenés, ahora te va a volver a llamar, Héctor, capaz que vuelva a llamar para retrucarte, la sacó del ángulo, anda a sacarla del ángulo. Víctor, y con esto, bueno, ahora de esto que hablás vos de la política de Estado y la política de gobierno, ¿cómo ves la elección en Estados Unidos? ¿Trump ganará la elección? Ahora están votando algunos norteamericanos. ¿Cómo ves la situación de Norteamérica? ¿Seguirá Trump? ¿Continuará? No votaban en noviembre. En noviembre, pero en algunos estados están haciendo como ellos tienen dos procedimientos, me parece. Sí. Como que se seleccionan primero a los electores. Como una especie de simulacro. No, ellos primero seleccionan a los electores, me parece, y después los electores eligen a los candidatos. Ese es el procedimiento creo que tienen los norteamericanos. Lamentablemente Estados Unidos está entre la espada y la pared porque está en la ruina económicamente. Y aparte tiene dos presidentes que la verdad que dejan mucho que desear. ¿Los dos presidentes? Dos presidentes, candidato a presidente, que dejan mucho que desear porque no tienen un buen currículum en América Latina y en el mundo entero. ¿Biden? ¿No te gusta Biden tampoco? No, tampoco. Porque se define entre Trump o Biden. Para mí gana Biden. No tiene un buen currículum. No tiene buen currículum. Y hay otro tema que vos hablabas de Europa. ¿Tenés algo de Europa, que hay rebrote en Europa? Sí, hay rebrote. Y está volviendo la cuarentena y mucha gente anti-cuarentena y mucha gente también xenófoga sale con el cruz esvástica por Alemania y cosas que está prohibido y mucha gente fuera encarcelada por eso. Víctor, bueno, como decís, en Europa que hay mucho rebrote. Acá, volviendo acá a la Argentina, ¿volveremos a fase 1? ¿Vos qué decís? No, yo pienso que se está tomando conciencia la gente. Está tomando mucha conciencia y se está resguardando la gente. Pero lamentablemente hay muchos casos de coronavirus. Pareciera que este virus fue hecho en un laboratorio. Sí, como que no lo encontramos. Está todo el mundo buscando, porque no solamente Rosario, Argentina, todo el mundo buscando una vacuna, todos los científicos del mundo buscando una vacuna y no la pueden descubrir. Es algo el colmo del mundo, ¿me entendés? Sí, como que, mientras tanto se sigue muriendo gente. Por eso, o sea, tenemos todos los cañones apuntando al descubrimiento de la vacuna y nadie la descubre, ¿me entendés? Cuando están todas las energías dirigidas a eso. Como nosotros tenemos todos los cañones a nuestra fiesta de 15 años, el domingo 13, no. Ellos tienen todos los cañones apuntando al descubrimiento de la vacuna y no la descubren. ¿Cómo puede ser? Sí. Falta más inversión para los científicos. Sí, obviamente. Y acá, ¿algo más quería agregar, Víctor? Sí, esperemos que en diciembre lleguemos bien, sin tantas muertes, y que la gente se cuide. Y que este no es un virus de computadora, sino un virus que fue generado en un laboratorio, a tal por visto. Claro, o sea que no. A tal cual parecer es como un virus de laboratorio, porque no encontramos la cura hasta ahora. ¿Y cuánto es como hace el VIH. Claro, ¿y cuánto hace que no, que estamos? Y en estos momentos, el tratamiento en Rosario, o sea, que lo podemos tratar al virus lavándonos las manos con agua y jabón, poniéndonos un barbijo casero y listo. Sí. Y ya, por lo menos estamos protegidos. Sí. Todos los protocolos de higiene que la gente utilice es mejor para las personas y para los demás. La última, Víctor. ¿Ya se están delineando los candidatos para las próximas elecciones del año que viene o todavía no escuchaste nada? ¿Vos qué decís? ¿Ya se están delineando? ¿Escuchaste algo de los próximos candidatos? Sí, yo espero que mejore el año que viene los candidatos. Porque esperemos que no haya tanto saqueo al Estado, digamos, de parte de los candidatos. Porque muchas veces uno, cuando le prometen una cosa, después cuando llegan al poder hacen otra cosa. ¿Volverá Duvalde? ¿Qué decir? ¿Volverá porque salió la chiche? Los viejos dinosaurios. El regreso, como van a titular, el regreso de los muertos vivos. ¿Volverán los muertos vivos? Todo puede pasar en la Argentina. Bueno, gracias, Víctor. Y a partir de ahora, siendo 14 horas 20, 30 minutos, justo cambió. Vamos a todos los temas, a partir de ahora todos los temas elegidos por Marcela. Así que vamos al primer tema, mientras los busca Bernardo, el primer tema elegido por Marcela, quien es la musicalizadora del día de hoy, la chica que tenía el taller de arte. Lo pueden ver en todas las paredes pintadas del frente del Gomecito. Bueno, otra cosa, antes del Gomecito. ¿Qué pasa que sigue cerrado? ¿Qué somos? ¿Una base de la NASA? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Autorización a quién? ¿A la NASA para que nos abran el Gomecito? Si no somos una embajada, somos una base espacial de la NASA, no sabemos, sigue cerrado. ¿Qué pasa con las autoridades que no hacen nada? ¿Qué pasa que no sigue cerrado el Gomecito y los usuarios siguen pululando por los alrededores? ¿Qué pasa? Pará, me pide que redondee. Bueno, ese es mi pedido. ¿Qué pasa a las autoridades? Bueno, a ver si me abren el Gomecito. Che, ¿qué pasa? Porque pasa el tiempo. Queremos hacer la fiesta de los 15 años. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Barbarrala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala, allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol, en cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Ya se va por la barranca el viejo pescador. Cada tarde con vos. Cada tarde con vos. Cada tarde, tu radio. Tu radio. Aire Libre 91.3. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 35 minutos, Charlie, te digo, no te vuelvas tan loco. No sé si querés vestirte de rojo, podés vestirte de rojo, no querés vestirte de verde, azul o de multicolor. Y ahora estamos con nuestro compañero latinoamericano de Chile, estamos con Patricio, quien es asesor legal en derechos humanos, así allá en Chile, y nos va a contar a los usuarios de salud mental, nos va a contar cómo se vivió el Día Mundial de la Salud Mental allá en Chile, cómo en qué fase, si lo afectó el coronavirus, pueden realizar marchas, se realizaron charlas. ¿Cómo te va, Patricio? Leo de Tardes Nuestra. Hola, Leo. Un gusto saludarte de nuevo. Acá yo, saliendo un poco del encierro de los estados de excepción que se han decretado en Chile como consecuencia de la pandemia. El país está bastante convulsionado en materia de... Yo soy activista de derechos humanos y salud mental de la red Esfera Latinoamericana. Nosotros somos un grupo de usuarios y exusuarios que promovemos los derechos humanos y nos agrupamos en la red Esfera. Respecto del Día Mundial de la Salud, nosotros, bueno, tenemos una mirada distinta a la institucional. Evidenciamos los centros asilares o los manicomios, damos cuenta de la violación de los derechos humanos a través del encierro y a través de la práctica del electrochoque, y evidenciamos las causas de suicidio más allá de un contexto biológico, sino de un contexto social. Situaciones que hoy día se han visto en aumento producto de que la gente ha estado, el sufrimiento humano ha aumentado, y la extensión del modelo biomédico, de esto de diagnosticar y entregar pastillas a las personas, ha aumentado. Así que la situación para los usuarios ha sido bastante compleja acá en Chile. Incluso estas situaciones de encierro lo han agudizado, y los requerimientos de encerrar a las personas en centros asilares también ha aumentado, la demanda aumentó. Sí, hubo como mayor demanda, claro, por el contexto de... ¿Está en una fase de aislamiento, de distanciamiento? ¿Cómo están, Patricio? La verdad es que, como en todos los países, pero en nuestro parece que fue particularmente especial, todo esto tuvo también una connotación política en el contexto de un estallido social, que hay una lucha contra el modelo neoliberal y la estructura autoritaria que vienen de la dictadura. Entonces, se habló mucho de un aislamiento. Nosotros empezamos, hablaban de un aislamiento social, digamos. Entonces, claro, la gente entendía como que no podía hablar con el vecino, incluso algunos dificultaban el contacto telefónico porque era, bueno, teníamos que aislarnos socialmente, digamos, algo bastante absurdo. Y eso ha afectado a la calidad de vida de los chilenos y de las chilenas, y bueno, la gente empezó a salir ya al margen de seguir obedeciendo tanta norma. En realidad, la gente no aguantó más. Patricio, bueno, ustedes vienen arrastrando esta situación social del año pasado, porque los conflictos ahí internos ya lo viene ya de arrastre del año pasado, lo cual se sumó a esto del COVID, del coronavirus. Exacto, nosotros veníamos con conflictos del 18 de octubre del 2019, la verdad es que de mucho antes, pero el 18 de octubre hubo un estallido social muy grande, histórico en Chile, que tiene movilizada a la población, millones que se están movilizando, y que la respuesta del gobierno fue un procedimiento de cambio de constitución arreglado por ellos mismos, digamos. Entonces la gente poco a poco cuesta a veces ver las trampas, la manipulación del sistema, en este caso la manipulación política, y la gente va develando las trampas que trae el sistema y se está nuevamente revelando. Es un poco lo mismo que sucede en la salud mental, cuando a veces adquirimos diagnóstico y asumimos sin cuestionar tratamientos farmacológicos, sin cuestionarnos si esto nos están haciendo bien o nos están haciendo mal, Dios. Y como no tenemos a veces, digamos, referentes, estos grupos de apoyo mutuo que nos permiten compartir experiencias, nos adscribimos en un proceso sin cuestionamiento, sin dudar. y bueno, eso hay que desarrollarlo y ahí la importancia de compartir experiencia, de compartir conocimiento para ir encontrando caminos alternativos a los que nos propone la institucionalidad. Patricio, ¿cómo está esto? No sé si vos tenés información de qué pasó con esto del encuentro latinoamericano que se iba a celebrar en Chile. ¿Qué pasó? ¿Sabés los motivos de si se pospuso la fecha, se suspendió, se reprogramó para el año que viene? ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Tenés información? La información que yo tuve es que el encuentro se postergaba en razón de lo que hemos conocido de los problemas de desplazamiento. Nosotros acá en Chile estamos con un estado de excepción constitucional, Leo. Y el estado de excepción constitucional los tiene con toque de queda. Nosotros estamos viendo hace 6 meses con toque de queda y esto se prolongó hasta el mes de diciembre. Entonces también está restringida la libertad de desplazamiento. No podemos desplazarnos con libertad por la calle. Y también está prohibida en el momento el derecho de reunión. Las personas no pueden reunirse. Entonces en esas condiciones era bastante difícil realizar un encuentro. Y lo que yo entiendo, y creo que es así, es que se postergó para que estas condiciones vayan cesando en Latinoamérica, y particularmente en Chile, para realizar ese encuentro latinoamericano. Claro, porque ustedes también tenían la sede de la Copa América en Chile, y se postergó para el año que viene, para el 2021, para junio del 2021, reprogramaron la Copa América, no tenían que celebrar ahí en Chile. Y ahora están, claro. Así, ¿no es cierto? Teníamos la Copa Médica, la COP25 del Medio Ambiente, teníamos el encuentro de los líderes mundiales, todo eso se suspendió, pero ya eso no se suspendió por el coronavirus. Eso se suspendió por el nivel de encrispación que está la sociedad chilena producto de este estallido social. Claro. Claro, y encima, bueno, usted, la Copa América, ayer Chile jugó ahí en Chile, en Santiago, que jugó con, que empató 2-2 con Colombia, ¿puede ser? ¿O jugaron en Exacto, hubo un empate 2-2 y bueno, tal como ocurrió en Montevideo, Uruguay, le hicieron un gol al equipo chileno en el último minuto, creo. Así que los ánimos, para quienes dependen de los ánimos externos, no está muy bueno. Claro, Patricio, encima en Uruguay fue un claro penal que no le dieron a Chile. Fue un claro penal, la tocó con la mano. Ese fue, no, el partido con Uruguay en Uruguay, que jugó Chile y Uruguay. Claro. Bueno, después perdieron el partido. Así fue, po. Claro, lo mismo, yo lo vi. Y eso demuestra, digamos, que a veces la tecnología no sirve de nada cuando se depende de seres humanos que no tienen un compromiso real con la probidad y con la transparencia. La tecnología puede ayudar, pero es imprescindible el rol de ser humano probo en el uso de la tecnología. Sí, te voy a sacar un poco de tema de la salud mental, Patricio. ¿Cómo es el cambio de género? O sea, lo que es el cambio de hombre a mujer, ahí en Chile, ¿está permitido lo que sería el transexual, la operación? ¿Me entendés lo que te estoy planteando? ¿Está autorizada ahí? Sí. ¿En Chile o no? ¿Cómo está la situación ahí? Mira, la diversidad sexual ha venido ganando terreno al alero de una serie de violaciones a los derechos humanos. Incluso han habido muertes muy crueles de personas del mundo de la diversidad sexual. Hay una discriminación laboral, una discriminación económica. Entonces han tratado de ir ganando terreno, como todas las diversidades, digamos, en un estado, en un país bastante conservador, rígido y manejado con oligarquía. Respecto de tu pregunta específica del cambio de género, no tendría el detalle, yo entendería que sí, en el contexto de condicionarlo a ciertas condiciones de la edad y consentimientos y también declaraciones de profesionales de por medio, digamos, que estarían avalando de que efectivamente se justifica un cambio de género por una identidad que no es acorde con el cuerpo. Así que, bueno, Patricio, era eso. Y lo último, y después te invito a escuchar mi columna. ¿Qué opinás de que dicen que el Día Mundial de la Salud Mental es marketing, es puro marketing? No sé si es marketing de los usuarios o marketing de la forma, no sabemos de cuál. Me parece que lo están diciendo como que es marketing de los usuarios, no sé cómo lo ves vos. Sí, es interesante el punto porque no hay que ir tanto a lo obvio, digamos, decir la salud mental a todos, no importa la salud mental, está bien, digamos, pero en la forma como se plantea que viene a reivindicar los diagnósticos y el uso de fármaco, sin duda que se transforma en un marketing. Porque, en definitiva, plantean un modelo que nosotros cuestionamos. Y desde ese punto de vista, para nosotros sí es un marketing. Bueno, gracias, Patricio. Bueno, ahora te invito a escuchar la columna del doctor Leo Villarruel, que justo tiene que ver, va a tratar un tema que es el trato de las personas que están internadas, ¿me entendés?, por parte de los trabajadores. ¿Cómo tienen que proceder en el caso de que observen violación de los derechos humanos? Que un poco que te va a interesar a vos este tema. Ahora va el copete y va el bloque del doctor Leo Villarruel. Perfecto, muchas gracias, Leo, y aquí estamos escuchando. Hola. Mi nombre es Leo Villarruel. Y en el consultorio jurídico de Tardes Nuestra 2020 te voy a estar informando sobre todos tus derechos como usuarios de los servicios de salud mental y todo sobre la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26.657. Bueno, audiencia, así que bueno, como decimos, siendo 14 horas 46 minutos. Hola doctor, no deja escuchar pasar el consultorio, así las escuchamos. Con Patricio, bueno. Bueno, pasen, siéntase ahí, pero no me hagan problema, ¿eh? No me pongan música. Bueno, hoy vamos a tratar el artículo 29 de la Ley Nacional de Salud Mental que dice: a los efectos de garantizar los derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental. Vamos a ubicarnos. Las personas usuarias con las personas que se atienden en los servicios de salud mental. Los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar al órgano de revisión creado por la presente ley, o sea, por esta ley, y al juez competente sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. Se lo repito. Los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar al órgano de revisión creado por la ley y al juez competente sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. La sola comunicación a un superior jerárquico, o sea, del personal que trabaja dentro de la institución, no lo relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persiste. O sea, si se lo comunico yo al director del hospital o a mi superior o al jefe de la sección, no quiere decir que no se lo tenga que comunicar al órgano de revisión o al juez si la situación de irregularidad, sino que lo tengo que hacer aun cuando se lo comunique a mi superior. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo reserva de identidad y contará con las garantías debidas del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al secreto profesional. Porque uno conoce esa situación irregular en virtud de la profesión, trabajo o que realiza. Entonces dice, bueno, pero resguardá mi identidad, yo te informo. Esta irregularidad, pero resguardá. Eso la ley lo permite, dice. Se podrá realizar bajo reserva de identidad. ¿Qué es lo que se utiliza? Esto, Patricio, lo tiene que saber, que él es activista por los derechos humanos, se utiliza mucho en los juicios. Y contará con las debidas garantías del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación del secreto profesional. debe promoverse la difusión y el conocimiento de los principios, derechos y garantías reconocidos y las responsabilidades establecidas en esta ley a todos los integrantes de los equipos de salud. No dice al psiquiatra y al psicólogo, dice a todos los integrantes de los equipos de salud dentro de los 90 días de la sanción de la presente ley. Y al momento, o sea, 90 días de la sanción de la presente ley, se sancionó en el 2010, 90 días, era a los 3 meses de que se sancionó esta ley, tenían que estar todos los equipos de salud informados de las responsabilidades, garantías, derechos y principios. Si se cumple, yo creo que no se cumple, no saben un carajo, perdón por la expresión, no saben, los equipos de salud no saben un carajo, los jueces no saben un carajo. Y al momento del ingreso de cada uno de los trabajadores, o sea que de los trabajadores que estaban, había que informarlo, y a los que fueron ingresados posterior a la ley, había que informarlo. En Argentina eso no se cumplió, no, nadie sabe, como digo yo, un joraca. Y bueno, y así estamos, por ahí lo ubicaba a Patricio. ¿Ve? La ley, en esta que nosotros contamos que esta ley de Argentina es la mejor del mundo, es sancionada en el 2010 por Cristina Kirchner, y nada me está diciendo kirchnerista, estamos a 10 años de que se sancionó, pero no se cumple, y estamos, bueno, ¿qué estamos? Viejo paradigma, discutiendo nuevo paradigma, y nos vamos en videíto, nos vamos en discurso, nos vamos en libro, pero en acción seguimos con el viejo paradigma. No romanticemos diciendo que no, algunas cosas se cumplen. No, o se cumple toda la ley o no se cumple. No hay un término medio en salud mental. O estamos con el viejo paradigma o con el nuevo paradigma, no con el algunas cosas se cumplen, no se cumple y listo, no se está cumpliendo el viejo paradigma, el nuevo paradigma, perdón, digo, estamos con el viejo paradigma. Entonces, bueno, esta es la idiosincrasia de Argentina, que estábamos a 10 años en la Ley Nacional de Salud Mental, todavía diciendo, pidiendo que se cierren los manicomios, cuando ya hay una declaración internacional de cierre para el 2020, que se conoce como el consenso de Panamá. Y bueno, y seguimos acá en Argentina, nuestra experiencia que tenemos, la mejor ley en salud mental del mundo, y que no la podemos aplicar, y parte eso de las desigualdades latinoamericanas, de esa grieta. Tenemos la grieta latinoamericana en salud mental, que es esta ley. Y que, bueno, otros hermanos, como en Chile no tienen ley, en Uruguay, bueno, está la ley, pueden hacer es una marcha, pero acá tenemos la grieta latinoamericana, que es nuestra ley nacional de salud mental. Espero que se haya entendido el tema, este deber informar las irregularidades, que es un poco lo que hablabas vos, Patricio, que tienen los trabajadores que están en los monovalentes, de informar las regularidades al órgano de revisión y al juez de la violación de los tratos indignos y violación de derechos humanos que se producen dentro del manicomio. Es una obligación que la ley lo establece no solo a los trabajadores y profesionales, sino no profesionales. Así que quería agregar algo, Patricio, de todos los que escuchaste. Sí, bueno, siempre se puede decir algo, y en este aspecto, desde el punto de vista jurista, hay una creencia, digamos, que la ley crea realidades. Y la verdad es que a veces la ley lo que viene es a constatar realidades, y una ley sin presupuesto, sin recursos, comúnmente también es letra muerta. Entonces, se debe ir avanzando en un cambio de paradigma, en una cultura, en una forma de relacionarse, y la ley viene a apoyar ese proceso. Ahí, digamos, por ejemplo, consagra que de alguna manera no se deben vulnerar los derechos de los usuarios. Y yo me pregunto, en términos generales, ¿es necesaria una ley para eso? ¿Acaso hay una ley para que diga que no se deben vulnerar los derechos de las personas que no tienen problemas de salud mental? No es necesaria una ley, porque todo el mundo entiende que una persona que no tiene problemas de salud mental no se le pueden vulnerar los derechos. Pero parece que las personas con problemas de salud mental necesitan una ley en particular para que los protejan. Y eso tiene que ver con un tema cultural, y en eso tenemos que avanzar. Y la ley puede ser una herramienta, pero que también, si la ley no va acompañado de este trabajo cultural y de los recursos necesarios, pasa a ser un poco letra muerta. Así que, bueno, Patricio, coincidimos por eso, esta ley acá. Yo quería viajar a Chile para contarle nuestra experiencia, esta experiencia de lo que tenemos nosotros, y si se cumple o no. Así que, bueno, te agradecemos, Patricio. Hasta el próximo miércoles. Y, bueno, seguimos más tardes nuestras. Vamos al próximo tema musical, Bernard, si ya lo tenés. Y seguimos más tarde nuestro, un programa que no tiene razón, pero las hace. Saludos a todos por allá. A soplar de su bandoneón remolinos oxidados y amarillos tangos. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio. Simplemente para estar así, mirar caer la lluvia gris y el viento la cara, la voz. Arrastrando los recuerdos como un buey espán de ayer. El tiempo al pasar es como un cien pies, cabe en una mano, pero vamos, cuando le miras los pies te vas con él. Menos mal que salió el sol. y resistir, y resistir. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escucha el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. Misceláneas, por Little Taylor and Little Richard. Bueno, querida audiencia de Torres Nuestras, estamos en otra edición, en otro episodio, en otro capítulo de Misceláneas por Little Taylor and Little Richard. Y bueno, lo que le he traído es el libreto para una miniserie. En realidad estaba pensado como un relato policial, ¿no? Como un cuento, como una novela de relato policial. Pero bueno, va a ser el libreto de una miniserie que va a estar en el 2021. Esperemos que el tema de la pandemia esté resuelto para esa época. No lo sabemos. Ya lo dijo Sarah Connor en el juicio final en Terminator 2. El futuro es impredecible. Bueno, el gato vendía estampitas en el bondi o colectivo. Contaba una historia de vida y se bajaba con 100 o 150 pesos de cada coche, si el chofer le daba el ok. Además, integraba un grupo de investigaciones privadas junto a Pulposa y Sixto Ramírez. Tráfico de drogas, ajustes de cuentas, corrupción como el lavado de dinero o financiación de campañas políticas. Eduardo, el gato, pasaba mucho tiempo con Pulposa, motivo por el cual era bastante callado. Pulposa, la novia de Sixto Ramírez, era prostituta y adicta a la común. Pasaba largas horas con el gato. No pasaba nada entre ellos dos, pero ella era enemiga de los celos de Sixto. El gato tenía fantasías con ella, pero no pasaba de ahí, por respeto a su amigo Sixto. La cosa entre Pulposo y el gato no pasaba de ahí. Y después de 5 horas, incluyendo la siesta de Pulposa, el gato le hacía un mate cocido y la mandaba con Sixto, ¿no? Sixto Ramírez era canillita, vendía diarios en arriba de una bicicleta. Y bueno, ese es el adelanto. Mucho no cuenta. Lo importante es no contar lo que va a suceder. Lo importante no es lo que hay ahora, sino lo que vendrá. Hablando un poco de la película que protagonizó Charlie García, ¿no? Lo que vendrá después de este libreto va a ser una miniserie en el 2021. Esto data de el 25 de enero de 2017. Bueno, quedó en manos de los Tetra, nacimiento de este relato policial. Tanto el relato policial como la miniserie del año que viene se llaman Corazones Devastados, nada más ni nada menos. Y bueno, querida audiencia, los dejo con un tema de Javier Calamaro, Dos Hermanos. Aquel que tenga hermanos se va a sentir identificado, porque con los hermanos pasamos buenos y malos momentos, y a veces tenemos ganas de agarrarnos de los pelos, a veces nos decimos cosas, pero los hermanos nos entendemos, pasamos por las buenas, estamos juntos en las buenas y estamos juntos en las malas. Así que, querida audiencia, los dejo en manos, como decía una amiga, colega de radio, en manos de la Madame, la Madame, de la Bella Madame, la música. La música es Javier Calamaro con No Me Nombres. Breves

quiere ser un malo. Tampoco soy de Sonori, tampoco soy de Sonori. No soy un gordo bermejo. No quiero ser un barbejo. Yo soy un bermejo. No quiero ser un barbejo. No quiero ser un bermejo. No quiero ser de Sandori, no quiero ser Gomelo, no quiero ser Navarrese, no quiero ser Navarrese. Yo quiero ser periodista, como Julio César Barceli, como Julio César Barceli, yo quiero ser periodista, como Julio César Barceli, yo quiero ser periodista, como Julio César Barceli, yo quiero ser periodista, yo quiero ser periodista, como Julio César Barceli, como Julio César Barceli, yo quiero ser periodista, no quiero ser Navarrese, no quiero ser Navarrese, no quiero ser Gomelo, no quiero ser Gomelo. Yo quiero ser periodista. No quiero ser un bermejo. No quiero ser un bermejo. No quiero ser Tesandori. No quiero ser Tesandori. Yo quiero ser periodista. Como Julio César Barceli. Como Julio César Barceli. Yo quiero ser periodista. No quiero ser Navarrecio. Como Julio César Barceli. La locura hace radio y la razón se hace más fuerte. Los miércoles poné Tarde de Nuestro. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 11 minutos, Charlie, no quiere la pena, esta pena en el corazón. Bueno, vamos a ver si se la sacamos esta pena en el corazón. Nosotros tampoco la queremos. Y ya pasó la primera hora del programa, y ahora vamos camino a un poco más de la mitad, y nos queda menos de una hora, nos quedan casi 49 minutos de programa, pero no nos queremos ir. Y bueno, ya que estábamos hablando del Día Mundial de la Salud Mental, que fue el sábado, ahora, así como habló nuestro compañero de Chile, ahora vamos a tener la voz de nuestra compañera, no solo de Latinoamérica y de Uruguay, de la radio Vilar de Voz, sino que está con nosotros Alba. Alba, ¿cómo te va, compañero, no solo en eso, sino en la lucha por el cierre de los manicomios en Latinoamérica? Alba, contale a la audiencia cómo celebraron este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental en Uruguay. Hola audiencia, hola mundo, hola realmente en esta desmanicomialización del Día de la Salud Mental, acá de este otro lado de la orilla, en Uruguay, frente a la Intendencia Municipal de Montevideo, fue una fiesta de color y de alegría en un convenio que se armó a través de la institución de derechos humanos, organizado por ellos, por SERPAJ y Servicio de Paz y Justicia, Rosa Luxemburgo, otra organización, y desde los diferentes colectivos que participamos de lo que fue esa fiesta de color, de lo que significa la locura en esto de lo que decimos, Día Mundial de la Salud Mental, pero desde el lugar del rechazo permanente a lo que nos quieren hacer creer que realmente la salud mental es diferente a lo que significa salud en la plenitud de todos los derechos. Alba, o sea, termina. Ustedes tienen Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? O sea, para ir marcando las diferencias con otros compañeros de otro país, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen Ley Nacional de Salud Mental? ¿Sí? ¿Sancionada o no? Ahí está. Bueno, nuestra Ley de Salud Mental hace 2 años ya que fue votada, y en estos 2 años que estamos de transición de lo que hace a la desmanicomialización, que ha sido la consigna en esta fiesta, lo que decimos de celebrar totalmente estos aspectos de dispositivos alternativos a la lucha de conseguir los derechos por aquellos más vulnerados, ¿verdad? Toda esta fiesta de color en cartelería de que se van a acabar, ya encierro nunca más, con todas las consignas de las que estamos acostumbrados, el antimanicomio por América Latina, con todos nuestros cánticos de fiesta, de color y de alegría, mostrar en orgullo nuestra locura, porque somos diversos y la sociedad es diversa, por tanto, nosotros saludamos a todo lo que hace a la liberación de lo que decimos encierro, porque el encierro no cura, y bueno, hay un montón de frases que grafican lo que ha sido prácticamente un siglo de encierro y de tortura y de vulneración a los excluidos. Alba, ¿ustedes pudieron realizar una marcha ahí en Montevideo? ¿La pudieron realizar? O sea, ¿cómo relacionaron, vincularon el tema del coronavirus, de las marchas masivas? ¿Cómo hicieron para vincular? ¿En qué situación están ahí? Bueno, fue todo un trabajo previo, porque obviamente octubre es todo el mes de la salud mental. Bueno, nos concentramos ahí en lo que fue la intendencia, con una feria de todo lo que fue la expresión, color y alegría y trabajo de muchos organismos, emprendimiento, economía solidaria, arte, color, bueno, todo lo que significa esa expresión de vida, ¿no? Y que no difiere de lo que es la hegemonía, ¿no? De esta sociedad que implanta, ¿no? Porque es una fiesta de color que no se ven esas diferencias, capaz que en definitiva con mayor libertad de expresión en lo que decimos de no tenemos ningún prurito en plantear nuestras libertades. Pero bueno, comenzamos el sábado a las 14 horas en esa feria, 18 horas la concentración previa, y de ahí se pudo realizar una marcha con todo el protocolo correspondiente, sin duda, con toda la responsabilidad y conciencia, medidas sanitaristas también. Y bueno, y por allí también se caminó por 18 de julio hasta nuestra Plaza Libertad, con ese emblema de que realmente la placita estaba enrejada, pero nosotros le pusimos la cartelería de que las almas repudian cualquier tipo de encierro, y se leyó una proclama donde en realidad planteamos todos, por aquellos que ya no están, por los que están, por los que permanecen y los que vendrán, no queremos más vulneraciones de derechos y violaciones en todo lo que hace a las personas. Queremos vida digna en el buen vivir y en las buenas prácticas. ¿Qué cantidad de aproximado, Alba, de gente participó en esa marcha? Tener más o menos aproximada para tener una... Bueno, en realidad como numéricamente no te puedo expresar porque no lo sé decir, pero que sí que fue un trayecto corto, porque obviamente tenemos que tener la distancia social, todo lo que significa. Fue los que fuimos en realidad totalmente involucrados en esa responsabilidad. Tuvimos tres cuadras, por decirte más o menos, de personas, y una distancia muy corta es desde la explanada hasta ahí, hasta la Plaza Libertad, pero que en definitiva expresó en forma muy contundente. Lo importante fue la calidad de lo que se mostró y lo que se vivió, y no solo la cantidad, porque realmente nosotros tenemos unas medidas que apelamos a lo que es la conciencia, y bueno, por allí también planteábamos esa forma de participación, ¿no? Pero fueron más de 10 Fueron más de 10 personas, Alba, ¿no es cierto? ¿Cómo? Más de 10 personas, si te juro que yo tengo un radio Vilar de Vos, que solo nos dejan entrar 10 personas al centro monovalente, la radio estaba a pleno por allí, pero sin claro. duda, somos unos cuantos colectivos que gracias a Dios estamos sumando la lucha, pero que en definitiva, no, yo no sé así a grosso modo plantear una cantidad, pero sí que te puedo decir que estaba toda la explanada municipal llena, en ese color, y muchos medios afines también, gente de Buenos Aires también, ahí el saludo también a ustedes, ahora no me acuerdo las radios, pero la verdad que sí, que estuvieron medios de prensa, hubo mucha entrevista, como que realmente nosotros en esto de lo que es la comunicación, en esta locura, ¿no? Por ejemplo, te cuento, una de las de los formatos de trabajo que hubo en la intendencia fue que previo se sacaban fotos de representantes de lo que hacemos esta locura, ¿no? De entrecruzar lo que es la pobreza y la locura y la salud mental, entonces todo lo que se genera, y vos veías, por ejemplo, gigantografías con fotografías, y yo decía, qué bueno que está eso de que el fotógrafo se saque con el fotografiado, entonces le das como una doble mirada y como que le encontrás esa explicación loca de lo que significa el arte y la salud, ¿no? Por ahí decir salud mental, porque obviamente hay que complementarlo, porque la sociedad está acostumbrada a eso, ¿no? Porque en general, salud es salud en toda esa extensión, y bueno, lo que decimos a los derechos humanos que hacen toda la satisfacción de necesidades. Alba, ¿qué opinás de esto de que dicen, bueno, que el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, se está convirtiendo, parece a partir de ahora, en un día de marketing? ¿Pero marketing por parte de quién? ¿De las farmacias o de los usuarios? Habría que preguntar de parte de cómo ves eso. Sí, pero es que justamente nosotros que lo que hicimos en este marco celebratorio, creo que lo venimos haciendo a nivel latinoamericano, es esto de que justamente ha sido declarado a nivel internacional un Día de la Salud Mental, pero no de ese paradigma que hemos venido contrarrestando y que decimos que no, de ese enfoque biomédico de la psiquiatría y la farmacia, como decimos permanentemente, ¿no? De que el capitalismo hace de alguna manera un bloqueo en la persona, en la sociedad, y bueno, que nos individualiza. Nosotros decimos más abrazos y menos pastillas, decimos no a los tratamientos violatorios, electroshock y demás, y bueno, estamos dando vuelta a esta pisada, como decimos, ¿no? Como por ejemplo que la sociedad te plantea de lo que significa la locura y el estigma en la sociedad. Nosotros en realidad le estamos dando esta lectura, se la damos vuelta, y te cuento un caso particular. A mí me sucede que voy en la marcha y quedo como adelante de la marcha, ¿no? Y no sé en qué momento se logra una foto tan gráfica donde yo estoy con un cartel Locas Presentes y estoy marchando totalmente sola. No sé cómo se logró tomar esa foto de que yo estoy sola con el sol de fondo, bueno, la Estatua de la Libertad, pero que en definitiva no se ve toda la marcha que viene atrás. Como que voy sola gritando en la avenida con ese cartel de Locas Presentes, ¿no? Y lo que significa ese entrecruce, ¿no? También de lo que es el tema de género en la sociedad, ¿no? También vulnerado por ser loca, por ser mujer, por ser pobre. Bueno, toda esa forma doblemente que estás estigmatizado. Y lo que significa de la forma que te lo planteo, de que hay gente allegada que me dice, ¿qué significa y cómo genera en ti eso de que realmente te expongas? Yo, ¿que me exponga a qué? Yo no me estoy exponiendo porque yo soy yo. No es exposición, es la sociedad. O sea que la locura está en los ojos del que te mira. Pero en definitiva, también entender que nosotros tenemos el orgullo de la locura, porque hemos dado vuelta a esa etiqueta y nos reímos, la celebramos, la caminamos, la festejamos, como decimos en la radio. Le damos la libertad. Así que fue que nuestra marcha, como te decía, arribó hasta la libertad, hasta la Estatua de la Libertad, para que realmente se vea que la locura está libre. Decile, Alba, estamos locos por nuestros derechos. Decile, estamos locos, por eso me vas a ver en la cabeza de la marcha. Sos como la Evangelina Carroso de Uruguay, vendrías. Así quedaste más o menos al frente de la marcha. Sí, totalmente, etapa de la diaria también, porque justamente todas esas cosas que me hablan mis amigos, mis compañeros, mi todo, y que en definitiva uno trabaja en esto, trabajamos los colectivos, nos hacemos visibles, nos toman en cuenta en lo que son los organismos institucionales. Hoy de mañana también tuvimos un Zoom muy particular, la academia dándose la mano, y bueno, en esto de entramar, de armar, de generar entramados, de generar redes, de multiplicar las voces para que realmente sea visible y se instale en la sociedad todo este debate que estamos haciendo, para que realmente esas etiquetas, esos prejuicio, y que se le pierda el miedo a la locura, sea realmente otro enfoque, otra visión de que realmente de esta salimos entre todos, como decimos mismamente en esta pandemia, porque estamos encerrados con una pandemia, con un flagelo, toda la sociedad, y en definitiva no estamos escapando, y va a haber consecuencias de todo esto. Y hoy por hoy el tema de la salud mental es un tema de orden para tratar, para que las políticas públicas se hagan hechos y no palabras, como mismamente planteamos también en lo que es nuestra salud, nuestras leyes, que yo planteé hoy de mañana, que no mostremos la ley escrita como la reina de carnaval, que la paseamos por todos los medios, ¿no? Y realmente queremos hechos concretos, las disposiciones que hay en las líneas de lo que es dispositivos alternativos a la locura, ¿no? Decimos desmanicomialización. Entonces, por allí estamos viendo que también se están trabajando toda esta forma de instrumentación de lo que es la ley de salud mental. Ahí en los monovalentes, ahí ya empezó, o sea, ya hay, ¿cómo se llama? Médicos clínicos, decías vos en el programa anterior, si mal lo entendí, fue así, ahí ya hay médicos clínicos, odontólogos, todo ese tipo de otras disciplinas. Ahí está, lo que se plantea ahora con el tema de la ley de salud mental, en el artículo 11 de la ley 19.529, se habla de la interinstitucionalidad, que en realidad va a ser la desencomialización con un enclave de derecho comunitario y también en esto de que lo que decimos, ¿no?, que sean colmadas todas las necesidades y la atención de la salud mental en un primer nivel, como cualquier otro, porque si tenés un problema, una problemática de salud mental, es que si te duele un dedo o te duele la pierna o te operan de la vesícula. Que en definitiva el abordaje sea en un primer nivel, como corresponde entre las otras disciplinas. Y bueno, y también no dejamos de entender que por más que quiéramos decir de que, bueno, que ha sido violatorio esto de del enfoque psiquiátrico, biomédico, demás, bueno, van a haber casos alternativos que en definitiva capaz que van a necesitar un aspecto que, como le dicen ellos, mucho más severo, más profundo, y bueno, ahí recién va a haber un abordaje en segundo, tercer nivel, y bueno, y estas disposiciones. Ahora se siguen hablando de que, bueno, se van a abrir otras camas en otros centros hospitalarios. También hay un centro de niños que han tenido también situaciones graves por allí. Entonces hay muchísima cosa, muchísima vulneración, muchísimo aspecto a trabajar que debemos ponernos como normativa y en el debe de la sociedad, que realmente esto tiene que cambiar. Ah, la última. Sí, la última, Alba. La ley ahí, ¿incluye también las clínicas privadas o solamente los públicos? Acá en Argentina es clínicas públicas y privadas, la ley tiene validez. Acá la ley en realidad está hablando para toda la población del Uruguay. Es una única ley para toda la población del Uruguay y que tendrán que sumarse a lo que son también las clínicas privadas, pero que obviamente no han participado en los ámbitos que nosotros hemos, por lo menos en los que yo he participado y en lo que hemos ido convocando para armar estas comisiones de asesoría y de interinstitucionalidad, distintos ministerios y demás. Pero bueno, que sin duda cuando la comisión de asesora, cuando la comisión de contralor sale a investigar cuando hay denuncias y demás en los casos por lo general de las casas de salud y en esos otros aspectos más, capaz que las otras con una bolsita más fuerte de poder y dinero capaz que no se ha podido arribar, eso no lo tengo claro, pero viste cómo es el tema del capital por ahí, pero cuando se presentan las denuncias ahí concurre esta comisión y bueno, ya no me lo tengo muy en claro, pero sí que ha habido unas realidades de cierre y eso en esos aspectos, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar por allí? Cuando sí cierran, ¿y qué pasa con esta gente? Bueno, Alba, te agradecemos por la comunicación y nos vamos a estar volviendo a comunicar en cualquier otro momento. Nos quedan 8 programas. Acá en Argentina decimos bajamos la inflación, bajamos a un dígito. Alba, no sé si conoces de economía, bajamos un dígito de bajar a 8 o menos de 10. 10 son 2 dígitos. Entonces bajamos a un dígito y nos quedan 8 programas, Alba. Así que todavía nos queda programa hasta el 9 de diciembre y bueno, en cualquier momento nos volvemos a comunicar con usted y con todo Uruguay. Saluda a toda la gente de Uruguay, de Vilar de Voz, a todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Permanecer en la inercia es destrozar mi corazón. Abandonemos la siesta. Fue un dulce sueño que murió. Manos que tapan los oídos cuando se llega el dolor. Un sol que vende ilusiones no entibia el frío interior. Pulseada con las decisiones tu largo pelo da temor. Algo te puso en ruinas, alas por la mitad. Parto con mis heridas, cielo que se abrirá. Extrema unción de un color juvenil, diciembre quiso ver el fin. Caso al amor que mata angustias, o al menos las oculta bien. Falso querer que solo ensucia, justicia propia es tratar de serme fiel. El verano fue una hoguera, un cuchillo a la moral. Fracturaste mi inocencia y ahora tengo inmunidad. Sin descanso en Balvanera, alienado a laburar. Por la mitad parto con mis heridas, cielo que se abrirá. Extrema unción de un color juvenil, diciembre quiso ver el fin. Blanco cartel sin descripciones, quiebra los dientes por morder. Grito mudo al horizonte, escudo fuerte, hierro sin vencer. El verano fue una hoguera, un cuchillo a la moral. Fracturaste mi inocencia y ahora tengo inmunidad. Sin descanso en Balvanera, alienado a laburar. Este tango me libera y me entrego a la verdad. Tu mirada me condena, prendo un faso y a volar. Siempre existirá una pena que renace alguna vez en soledad. Una aventura radiofónica que da cuenta de la situación actual de los usuarios de la colonia de Viveros, o colonia de alienados, como fue fundada, y una reflexión sobre el cumplimiento de la ley de salud mental en el año 2020 con el cierre de los psiquiátricos monovalentes y su reemplazo por los dispositivos comunitarios. Desde Oliveros, para el programa Tardes Nuestras, Andrés, psicólogo y usuario corresponsal. Sí, sí. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 32 minutos, como dice Charlie, el fin de un amor en la era del color, la televisión está en la vidriera, la radio está en los celulares y Tardes Nuestra está en la capital. Estamos con nuestro, antes le quiero decir a Pablo Gebel, que llamó y nos está escuchando, si te podés volver a comunicar, Pablo, al 432-5261, el fijo de la radio, 432-5261, o al WhatsApp de la radio escrito, 341-592-0011. Pablo Gebel, nos queremos comunicar con vos. Y también le mandamos saludo a Jorge Montaldo, que nos sintoniza todo, a veces algunos miércoles. Y ahora es que ya que hablamos de sintonizar, de hablamos de corresponsal, estamos ¿con quién, Changuipibe? ¿Con quién estamos? ¿Con quién? Estamos con Andrés. Oh, Andrés está corriendo por Olivero, allá está corriendo por la ruta, seguro. Hola, Andrés. ¿Por dónde estás, Andrés? Acá dice, ¿qué pasa con la oficina? Hola, Leo, ¿cómo estás? Mira, estoy acá en Olivero, en una heladería que se come unos helados riquísimos. Muy lindo el lugar acá, muy agradable. Estuve por el río Carcarañá también hoy, estuve paseando. Sí, Andrés, acá le quiero decir a los changuipibes. Escúchame, le cuento Colonia Olivero. Está el 9 aislado porque ha habido un caso de COVID de una enfermera. Hay problemas de personal en Olivero. Hay tres enfermeras que están en cuarentena. El 9, el 2 también, el pabellón 2 también. Y bueno, eso más o menos es una situación global, ¿no? De lo que es la colonia. Están varios pabellones están aislados, así que esperemos que no entre el corona en el 9 porque va a ser un desastre. Porque ahí se baila bachata. Porque son todas personas mayores, ¿viste? Es complicado. Si llega a entrar el COVID, bueno, ya estuvo. Hay una enfermera que tuvo COVID. Esperemos que no anduvo ahí, que no anduvo. Andrés, para que se ubique la gente, ¿cuántos pabellones hay en Oliveros? ¿Cuántos pabellones? Mirá, en Oliveros, en la colonia, queda el 1, en mujeres, el 2, mujeres ancianas y algunas jóvenes. El 3 fue cerrado, el 4, el 4 es de varones grandes. El 5 es de gente más o menos, de mediana edad. El 6, ahí queda muy poca gente, poquita. Y el 7, que está un poco más de más gente. Después queda el 9, que es de gente mayor. El 9 es gente mayor, es tipo un geriátrico. Y después queda tránsito, que es poquita gente, porque ahora se usan para las cuarentenas. Y bueno, la UAP. Y bueno, están moradores, que en los moradores solamente 4 personas. Esa es más o menos la población de Oliveros, en general. De lo que queda del manicomio. Andrés, bueno, antes le quería decir a los changuipibes, te saludamos porque no solo a vos, sino a Eduardo Mutasi, nuestro productor, porque ayer fue el día del psicólogo. Así que para quien no sabe, vos sos psicólogo y Eduardo Mutasi también es psicólogo. Feliz día, Andrés, feliz día del psicólogo. Así es. El 13 de octubre es el cumpleaños de mi hijo Julián. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo Julián. Es el día del psicólogo y no, se celebra porque en el año 74 se unieron, se juntaron todos los psicólogos, estudiantes de psicología, el 13 de octubre del año 74 y se creó el día del psicólogo. Así fue como arranca en el año 74 el día del psicólogo. Así que bueno, toda una lucha. Rosario fue una de las facultades que dieron título de psicología, así que Rosario es importante en el tema de psicología, ni hablar. André, ¿y la oficina cómo anda? ¿Te la dieron o no te la dieron la oficina? No, la oficina no me la dieron. Mira, la voy a tener que hacer de caña, creo que de caña india. Ayer me conseguí una caña india en realidad para ir a venir a pescar el carcadaña, que creo que va a ser más rápido que conseguir la oficina. Andrés, sí, hacemos unas cañas, así que creo que me la voy a hacer de bambú. Me la voy a hacer tipo Isla de Gilligan. La oficina. Hasta ahora no me dieron el 5 de pelota, ¿viste? Con esto del COVID. No, madre mía, ¿viste? No, no. La verdad que no me dieron ni pelota. No, Andrés, pero decile a Jimena que te haga una nota pidiendo la oficina. No, por WhatsApp no te dan oficina, no te van a dar por WhatsApp. Sí, así pongo a mis chicas del poliamor de secretaria, ¿viste? Claro. Tienen un ingresito, unos mangos, cobran unos mangos por las mujeres. No, la chica del poliamor, ¿viste? Así. Claro, así no, Andrés. Vamos a poder hacer la plaza naturista ahí cuando venga Cristina y cuando venga, como es el Alberto. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Vamos a tener que comprar, no sé, que una piragua para que anden en el carcadañá, ¿viste? Todos pelados, no sé. Andrés, pero. La verdad es que no me han dado pelota para nada con el tema de la oficina. Y eso que hice nota, ¿eh? Que yo hice nota. Hice una nota, viste, porque querían todo por nota, bueno, hice la nota, viste, la verdad, no tuve noticia. Vieron, no, porque Andrés dice los changui pibe que vos la pediste por WhatsApp, vos me parece que la pediste en la oficina por WhatsApp, no se pide por WhatsApp. Sí, es verdad, tengo los WhatsApp. No, Andrés, tiene razón los changui pibes. Dice, no, mira, hasta los changui pibes ya saben que no, por WhatsApp no dan oficina, tenés que hacer una nota. No, hay que hacer la nota, sí. Claro, viste. Todo no. Por nota, o sea, hasta ahora no me dio pelota ninguna de las notas que le hice. No me respondió la nota, de todas las notas que le hice. Ya hace meses que le vengo haciendo nota, viste. Ni cinco. La verdad que nada, la oficina es interesante porque aunque sea para el postmanicomio, viste, la idea de la oficina es para el postmanicomio, o sea. para que ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se cierre el 31 de diciembre sigamos actuando, tengamos una oficina para atender a la gente que va a quedar en la zona, ¿viste? Que no tiene que quedar en mora, tiene que ser asistida, ¿viste? Hay que pedir por la asistencia de toda la gente, no que la gente esté en la calle, no que tengamos que ir a vivir bajo los puentes, ¿viste? Que ni puente hay, ¿viste? Acá no hay ni puente, ¿viste? hay un puente. Así que por lo menos para que no ande... sí. Andrés, bueno, y Cristina te va a dejar la llave, dijo, la llave de Olivero es para Andrés, ojo, nada de WhatsApp, no la va a mandar por WhatsApp, dice, no, te la va, dice, no, por WhatsApp no, se la voy a dar en la mano a Andrés, dice, no, no me venga con el WhatsApp de Andrés, no, te va a dar la llave de Olivero, dijo. Yo quiero la llave y que sea, viste, sí, la llave y le vamos a hacer a la colonia una llave de oro, viste, que sea de oro de 24 quilates. Una locura. No, me van a dar una llave de hierro forjado viejo y antiguo, creo que va a ser así. Una ginebra llave te van a dar. Con tal de que tengamos la llave, que aunque sea de un candadito pedorro, la ginebra llave. Pero que tengamos la llave del cierre de la colonia, viste, está genial, va a estar genial. No, André. El asadito lo tienes. El asadito lo tienes. La firma del día de la capital, pero nosotros el asadito lo tienen. El asadito por todos lados. No tiene problema. Y si no, se lo roban el asadito. Así que no se sorprende. André. Se roban la leña también. Se roban la leña, así que está todo bien. André, dice, acá, vos vas a poner la oficina una ginebra llave, me parece. Vos vas a poner la oficina una ginebra llave, imagínate. Sí, estaría bueno. Hay un Dr. Lemon. Y una llaveta con el aluminio de la lata del Dr. Lemon, el que me asiste, ¿viste? Como es mi psiquiatra personal, que es el Dr. Lemon. Le estamos haciendo propaganda. Sí, mi asistente de psiquiatra personal, Dr. Lemon, le recomiendo a todos. El Dr. Lemon, que es el mejor psiquiatra de la zona. Bueno, Andrés, bueno, te dejo algo más que le agregar, salir alguien, le digo, escúchame, Andrés, yo le estoy diciendo a la audiencia. Bueno, un saludito para la gente acá de Yampi, que es la mejor heladería, chicos, si vienen los liberos cuando puedan, no dejen de pasar por Yampi, que tiene los mejores helados de la zona, los mejores helados más ricos que los de Rosario, los mejores helados baratos, a buen precio, y aparte un lugar hermoso, fresco y todo bien. Se atienden las chicas que son espectaculares. Las chicas de liberos son re lindas, ojo. Sí, mirá. Acá si vienen van a venir, no se van a querer ir, muchachos. No, Andrés, mirá que vamos a mandar a nuestro supervisor, decirle, mirá que voy a mandar a mi supervisor, a mi supervisor Mutasi, para que te den la oficina. Mirá que Mutasi va a estar monitoreando las oficinas. Vamos a ver si cumplí los horarios. Mirá que está Mutasi como supervisor, lo pongo. Si lo ponemos Mutasi, va a salir lindo. Así que, bueno... Un saludito para mi hermano Cristian, que me apareció en el WhatsApp de nuevo, en México, así que... ¿Y a tu mamá? México ahí en la puerta. ¿Y a tu mamá por el Día de la Madre? Y a mi madre, viste que no la pude ver, y a mi hijo, Juliancito, y al Andresito, y al Martincito, y al Sebastiancito también, que son todos mis hijos y mis nietitos, que son el Tomasito, el Ivancito, el Agustincito y la Pilarcita, que es mi nieta. Sí, Andrés, yo le digo a la audiencia que tengan cuidado cuando pasan por la ruta ahí en Oliveros, porque capaz que te ven a vos corriendo. Ojo, que no te atropellen. El problema es que me van a ver como el tapado con un taparrabo, el partido justicialista, viste acá. Y como hay mi barbijo pecho frío, viste que yo tengo barbijo pecho frío. Sí, sí. Y barbo por la selección argentina que le ganaron a los bolitas después de tanto tiempo. Ya estamos en Qatar, quédate tranquilo, ya clasificamos, Andrés, ya clasificamos. Ahora, yo estaba por ir al monumento, mira, yo ya me puse la 10, tengo la 10 porque ya me está, vengo del monumento ya. Ay, queremos un usuario en la selección argentina, ¿eh? Sí. Un usuario que juega al fútbol espectacular. Así que, por favor, un usuario de salud mental en la selección. Le vamos a decir al director de la selección que no hubiera un usuario de salud mental, que va no de arquero, ¿eh? Lo queremos de delantero tipo un mes y no, pero bueno. Estaría bueno. Escúchame, Andrés, bueno, hasta nos despedimos hasta el miércoles que viene para ver qué novedades hay y bueno, y queremos la oficina, Andrés, queremos la oficina, decirle a la gente. Dale, queremos la oficina, eso sí, aunque sea de bambú. Y que no hagan fuego con el diario, que no hagan fuego con el diario La Capital, que no hagan fuego con el diario La Sala. No, sí, eso, que no hagan fuego, que estoy gente, joder. Chau, Andrés, chau. Permanecer en la inercia es destrozar mi corazón.

Bueno, audiencia, siendo 15 horas 50 minutos, llegamos al último bloque del programa. Y en este último bloque está con nosotros, tenemos dos pesos pesados. Está con nosotros Luisito de la Biblia y el Calefón, que no sabemos si es la Biblia o el Calefón, o la Capital y el Calefón. Y está con nosotros Carmencita. ¿Cómo le va, Carmencita? Bien, va a venir, ya va a venir el cumpleaños de 15. Estamos esperando a la, esta, ¿viste? ¿Cómo se llama? La cuarentena que trajimos para hacer algo. No. Escúcheme, Carmencita, ¿ya pidió permiso para Julia que la invitaron al cumpleaños de 15, le dijo? ¿Cumpleaños de 15? ¿Cómo te me da permiso la de la hora me sacan matando la dona? No, dígale. No, dígale. Dígale que la invitaron al cumpleaños de 15, el domingo 13. El domingo 13. Sí, pídale permiso. No, el domingo 13. Dígale que le den permiso, que tiene que venir. Que vamos a estar todos. Va a estar Julieta, Elena Col, la Daniela, Nacho. Tiene que bailar con Nacho. Nacho, todo, Elena Col, todo. ¿El 13 de diciembre? El domingo. Domingo 13, 18 horas. No sé si va a venir disfrazada. Dice, pregúntele cómo quiere venir, disfrazada o de qué. ¿Cómo disfrazada? Debería estar disfrazada yo. ¿Usted se va? ¿Cuándo? ¿En diciembre? El domingo 13. ¿Y ahora? Domingo 13 de diciembre. No, ahora no, diciembre. De diciembre. Bueno. Avísele. Bueno, No, vaya pidiéndole permiso, vaya de... Y mire quién está acá, Carmencita, mire quién está. Escuche, antes no hable, escuche, mire quién está acá, que va a estar en el domingo 13 y va a bailar con Julia y con usted, me dijo. Está con nosotros Luisito. ¿Cómo le va, Luisito? Bien. Hola. Hola, bien. ¿Lo escucha? Bien. Luisito, ¿Cómo anda la Biblia del Calefón? Ah, la Biblia del Calefón anda bien, ¿eh? Todo perfecto. Vamos por un poquito más lejos para que se escuche bien. El domingo 13, ¿va a venir a la fiesta, sí, Luisito? Sí. ¿Qué va a cantar? ¿Sabés qué va a cantar ese día? Mira, porque... también la Biblia sola. Espera. Que pintaba la ceja, Lola. ¿Qué va a cantar, Luisito? Va a cantar Los Mareados. Los Mareados. Para mi hermano que le gusta los tangos. Le levanto el dedo así como salió en la Capital, lo vi en la Capital con el dedo, y así es hacia él. Sí, conociste vos con el dedo, y ahora yo también le hago el va a cantar cante un pedacito. Tiene que cantar Luisito un pedacito de Los Mareados. ¿Quiere cantar ahora o va a cantar ese día? Un pedacito, porque ya nos vamos, Luisito. Un pedacito, pero sin, a ver. ¿Va a cantar Luisito un pedacito del tema que va a cantar el domingo 13? No lo tiene. No lo puede bajar. Tiene que cantarlo así. No. Que baje la voz. Carmencita, cállese. Espere, sí. Espere, cállese, Carmencita. Va a cantar Luisito. No, el domingo, ahora no. Espere, Carmencita, que va a cantar Luisito. Silencio. A ver. Va a cantar él. Cada cual tiene lo suyo. El arco mi abrigado, ¿qué te importa Los Mareados? Amor de fe, hoy va a pasar mi pasado, mi vida soluciones, qué grande ha sido nuestro dolor, lleno de emoción. Cada vez que sigo... Ahí se terminó. Va, bravo, Luisito. ¿Vio? ¿Escuchó, Carmencita? Usted venga el domingo 13, porque ya nos tenemos que ir con las castañuelas. Con Julia. 18 horas. Y va a bailar con Nacho el vals. Ah, espera. ¿Yo qué tengo? ¿Castañuela? ¿Eh? ¿Castañuela lleve la castañuela sería? Viene, va a estar ¿Quién va a estar? ¿Eduardo cuánto? ¿Eduardo? A Mustacio. ¿Eduardo cuánto se llama? Hasta Mostazzi, el cumpleaños de 15 de Mostazzi. Así que no, sí, lo último, Luisito, lo último. Ayer ganamos bien, Argentina arriba. Viva campeón Argentina, que ayer ganamos 2-1. Y el otro día, el primer partido también, y ahora sí. Mañana tenemos posibilidad de tiempo bueno, mejorando. No puedo hacer la querida. Luisito, no sé, cálmese, Luisito. Ya nos tenemos que ir, lo guarda para el miércoles que viene. El miércoles que viene. Me despido de Bernardo, hasta el miércoles que viene.